Sufriendo perdimos la vida, nos humillaron, nos desnudaron, no hubo distinción para nadie, lo mismo se atacó a hombres que a mujeres, a niños y ancianos, a nosotros dispararon, con machete nos sacaron del vientre de nuestras madres, en la tierra nuestra sangre se regó, a los árboles, a la vegetación, lo mismo que corrió y tiñó de rojo los hilos del arroyo, nuestros cuerpos desgarraron y despedazaron. No importó que fuéramos criaturas por nacer, la muerte nos hizo historia.